Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos hoy celebrando un cumpleaños, un hombre importantísimo de la música soul que nace un día como hoy, en 1943. Él es Kenny Gamble y junto con Leon Huff, esos dos crearon uno de los movimientos más importantes del disco, que fue el famoso Sonido de Filadelfia. Vamos a registrar hoy un par de clásicos de ese movimiento que ellos crearon, que fue tan importante para el soul de los 70. Música tremenda. Empezamos con uno en 1973 por el grupo The OJs, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Love Train. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Más tarde vamos a registrar otros clásicos de Kenny Gamble y Leon Huff del Sonido de Filadelfia. Pero ahora vamos con un éxito de 1996-97. De Nueva Zelanda llega OMC con esto que dice así: How bizarre. Rubber bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed the poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de Maroon 5, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, un tema del álbum It Won't Be Soon Before Long del año 2007. La canción Makes Me Wonder. Vamos a continuar ahora con Sir Elton John y uno de sus grandes éxitos de la década de los 80, junto con Sacrifice, junto con I'm Still Standing, I Guess That's Why They Call It The Blues, Nikita, esto que se llama así, Sad Song Say So Much. Well, lately you've been starting to lose. Losing out on everything you might try to do. That luck that has got to hold on you. Spend money about to lose your home. Done lost your woman and everything you own. All that is plainly stated, the chances go around. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's wrong with you. That number's hot, but the book is gadget. Ever since you got walk around in a day with your pockets fat. Go see a woman, and she ain't even there. Same with the money on your track of time. More think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call me jinx, some say it ain't my day. But if you wanna know the truth about it, I tell you what's for you. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy recordamos un poco en su cumpleaños al maravilloso y legendario productor y compositor del sonido de Filadelfia, Kenny Gamble, en su cumpleaños número 79 con algunos de sus clásicos. El primero que oyeron hoy fue The Love Train por The OJs y el segundo fue este de 1975 por el grupo Harold Melvin and the Blue Notes con la voz principal del maravilloso Teddy Pendergrass, que en paz descanse, la canción Bad Luck. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y un éxito de su álbum In the Zone del 2003. Esto se llama Toxic. Toxic. can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't fade. I need a hint, baby, give me it. You're dangerous, I'm flying. Phil Collins nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción de 1989 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Another Day in Paradise. Nos vamos ahora con un cover, un tema que originalmente fue grabado por el gran guitarrista Steve Miller y su banda, The Steve Miller Band, en 1976. Esta versión fue hecha por Seal 20 años después, en el 96, para una película protagonizada por Michael Jordan y todo el combo de los Looney Tunes, Bugs Bunny, etc. La película Space Jam, aquí está Seal con su versión de Fly Like an Eagle.

pero digamos que un semi remix muy especial de un clásico de Marvin Gaye, uno de sus últimos éxitos, una canción original del año 82 del disco Midnight Love. Pues imagínense que en el 2014 se grabó un disco muy lindo de canciones americanas con un acompañamiento brasilero, de grandes músicos brasileros. El disco se llamó Studio Rio Presents the Brazil Connection, y lo que hicieron fue que cogieron las voces originales de artistas como Marvin Gaye o Aretha Franklin y les dieron arreglos de bossa nova y samba, y quedó espectacular. Aquí está la versión de este trabajo que dice así de este clásico, Sexual Healing. Ladies and gentlemen,

música. Un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Dolor.